Cuando los niños espartanos cumplían 7 años, eran separados de sus nodrizas e ingresados a una yelé, que no era una escuela como se suele señalar, era una especie de regimiento infantil que inculcaba los valores propios de esa vida a los niños. La formación espartana tenía como norte fundamental servir a la ciudad, ciudad que era regentada por una lid implacable. La disciplina era tan importante que cualquier niño mayor que otro podía pegarle, amenazarlo, hambrearlo, todo en función de la formación del carácter lacónico y rudo que se pretendía forjar. Esta semana hemos conocido las atrocidades respecto del Sename, sus oscuras cifras de niños muertos en horrendas circunstancias. Pienso sobre todo en los 113 niños discapacitados que fueron sacrificados en esas mazmorras espartanas en las que se ha convertido el Sename, en esos centros colaboradores, semejantes a ayeres postmodernas. Claro, a los niños defectuosos de Esparta los lanzaban derechamente al barranco del monte Taigeto. Bueno, ahora a estos niños imperfectos, y en eso incluyamos a los pobres, de familias disfuncionales o vulnerables, como se les llama hoy, los arrojan a los centros ya mentados. En definitiva, quiero decir que el Estado, de manera parecida a Esparta, se hace cargo de la niñez imperfecta, se hace cargo no para reparar algún daño social o físico. El Sename existe como una institución eugenésica, pero ahora en lo social. Existe para deshacerse de esos cachos imperfectos socialmente. Esos que no serán aportes para la construcción del modelo de mercado que todo gobierno en los últimos 43 años ha buscado robustecer. No basta entonces con tirar más millones a una institución, a un Estado que tiene su razón de ser en el odio profundo que siente hacia el más débil, al enfermo, al pobre, al ser humano dañado emocionalmente. El Sename debe dejar de existir, así como debe terminar el Estado neoliberal. Solo en esa condición podremos discutir cuál es la mejor forma de cuidar a los niños, niñas y adolescentes imperfectos, o mejor dicho, vulnerados en derechos, para no romper el delicado asombro de los gobernantes por el indeterminado número de niños asesinados en los últimos 11 años. Mientras tanto, seguiremos viendo lágrimas de cocodrilo y seguirán muriendo niños pobres, seguirán arrojándose a los barrancos del Sename, barrancos llenos de delitos sexuales, suicidios, medicalizaciones forzosas y otras bajezas de este sistema lleno de odio hacia quienes cínicamente dice proteger. Bienvenidos a la Nueva Esparta. Aquí comenzamos Cerro a la Izquierda. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Pero sueña mucho y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto. Cuando grande, quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego. Hijo, yo yo sé, nada tiene sentido. Incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Kids Año no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Yo quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira. Buenas tardes a todos y todas quienes se conectan a esta hora a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora para todo el país y para todo el mundo, en verdad, donde nos puedan estar escuchando. Saludarnos como cada día viernes, estamos aquí con visita ilustre, escucharon su voz al leer la editorial. ¿Cómo está ahí, Robinson? Hola, Jano. Hola, amigos todos que están acá reunidos, casi panel completo, casi. Solo con la ausencia de Gama, que le enviamos un gran abrazo, por lo menos... De mi parte, un gran abrazo para Gama y para Amazandería Doña Flor, ¿cierto? Sí. Y nada, pues un gusto estar aquí, poder estar este viernes con ustedes, por fin. Sí, y también está en el estudio, como decíamos, equipo casi completo, el Yerko. ¿Cómo estás, Yerko? Bien, tú, Jano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido esta semana? Bien, bueno, con harto trabajo, pero me bien. Me imagino, un hombre muy ocupado. No. Agenda copada. Sí. Bueno, ya que ha metido la cuchara el Nelson, ¿cómo está Nelson? Muy buenas tardes, Jano, muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando a esta hora en los diales de Radio 2 de la Mujer y también a través de todos los medios amigos que nos están retransmitiendo. Con hartas ganas de hablar esta semana, pasaron hartas cosas durante el fin de semana anterior, esta semana también. Bastante noticioso estuvo, así que esperemos una buena conversa. Vamos a tener que respetarnos mucho. Sí. Y bueno, y también está aquí la Angel. ¿Cómo está ahí, Angel? Bien, muy bien. En un día caluroso de Concepción. Oh, sí. Asado en el estudio. Quiero hacer una denuncia al aire. Quiero denunciar al Yerko, que partió diciéndonos que teníamos que estar serios. Ah, ¿verdad? Así que no, sí, la denuncia, inmediatamente. Sí. Patada a la rodilla. No. Sí, me pegó debajo de la patada mesa. Patada en la canilla. Sí. Igual alguna contra. Saludo al Gama y a la Amazandería Doña Flor, que nos auspicia siempre con tan rico pan. Exactamente. Ya, estamos presentados. Sí, presentados. En la presentación de rigor, saludamos a toda la gente que nos pueda estar escuchando en el 107.7 FM en Concepción. A la gente que nos pueda estar escuchando por Radio Villa Francia en la comuna Estación Central y quienes se conectan a Radio Resumen en www.resumen.cl o en su aplicación de TuneIn. Saludos a todos nuestros medios amigos, sí. Que cada vez van increciendo, ¿eh? O sea, cada vez más medios que nos transmiten. Así es, pues iba a saludar ahora a la gente que nos pueda escuchar la repetición que tiene Radio Aucan los días lunes y miércoles en el 97.5 FM en San Fernando, allá en el Valle de Colchagua. A la gente que escucha Radio Michoacán de Monte Águila y... Saludos para ellos en Monte Águila, ¿cierto? Así es. ¿Qué localidad? Michoacán. Michoacán. Michoacán. Michoacán. Es como Radio Mexicana. Sí. Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Sí, sí. Pero igual Monte Águila, una localidad de la comuna de Cabrero, si no estoy mal, ¿cierto? Sí. La verdad, no sé. Sí. ¿Para qué? Dármela. Yo te confirmo. Sí, sí, por sí, Cabrero. Sí. Una localidad de Cabrero. Está como... Mi abuela había un tiempo en Monte Águila. De hecho, pensé que era como de Yumbel, que está al lado. Pero no sé. Bueno, es de esa zona. Sí, es de esa zona. Sí. Cabrero. Nelson conoce el sector. Sí. Yeah. Chiqui Chavarría, un amigo. Chiqui Chavarría, verdad que es de allá, esa zona. Monteaguilino. Sí, po. Y el Monteaguilino, pero ese no lo vamos a saludar. ¿Para qué? Ya, po. Y que se me queda. Ah, resumen.cl, el podcast también. Claro. Y Radio Resumen. Sí, lo saludé. Ah, ya voy. ¿Qué día es la retransmisión de Cerro a la Izquierda por Radio Resumen? Los martes a las 17:30. Qué bien. Para que lo agenden. He hecho todo los saludos de rigor. Bueno, y con... Ah, se me va. Invitar a que puedan participar comentando con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Con el gato Cerro a la Izquierda. Y estaremos atentos a sus comentarios. Así que eso. Y en el fanpage de Facebook también. También. Dejar comentarios, ¿cierto? Así es, leemos todo. Ya, por mientras hago la llamada, si ¿sí pueden presentar el tema de qué se va a tratar? ¿Con qué vamos a partir, más o menos? Contextualizar. Bueno, vamos a partir el capítulo de hoy con una noticia que marcó la semana, que fueron el resultado de esta extensa negociación y el posterior tratado de paz y reconciliación, comillas, en el caso colombiano entre la guerrilla, la FARC y el gobierno y el Estado colombiano. Como pudimos comprobar en la noticia, se fue llevado a plebiscito y ganó el no, es el no al acuerdo de paz, lo cual generó un montón de reacciones a nivel mundial, y tanto positivas como encontrando que eso era algo positivo para el Estado y para el pueblo colombiano, y quienes estaban en contra del resultado de esta votación. ¿Y por qué toca este tema el día de hoy? No solamente por el resultado de las votaciones, sino que a raíz de esto, a pesar de que se votó que no, el presidente colombiano se recibió actualmente el Premio Nobel de la Paz. Oye, el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué premio más desprestigiado que el Premio Nobel? De... Sí, prostituido. Sí. O sea, si ya lo tiene Henry Kissinger, pues, o sea, Daba todo. Oye, y para hablar de este tema nos contactamos con un conocido analista internacional. Famoso por sus crónicas en Radio Bio Bio de los días domingos, con don Ruperto Concha. ¿Cómo está, don Ruperto? Hola, Alejandro, ¿cómo está? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, estamos aquí con Yerko, con Angel, con Nelson y Robinson. Vaya, un equipo de pelea, ¿eh? Equipo completo. Bueno, cuéntame. Bueno, nosotros queríamos conversar con usted para que nos pudiera contar cuáles han sido las reacciones esta semana por el resultado del acuerdo de paz en Colombia y por la nominación de Santos para el Premio Nobel de la Paz. La adjudicación. Ya, mira, yo creo que para entender lo que está pasando en Colombia habría que partir por revisar cómo fue que se produjo ese resultado el domingo 2. O sea, ¿qué ocurrió en esa elección que llevó a mandar al traste todos los cálculos, todas las predicciones que habían tomado la prensa internacional y las encuestadoras internacionales? Ahora, de hecho, se ha encontrado ahí que hubo un culpable básico, que fue el propio gobierno y también, en cierta medida, los representantes de la FARC, en cuanto a permitir que se llevara en forma precipitada a un referéndum o un plebiscito que no tenía ninguna posibilidad de ser suficientemente bien informado. No fue bien perfilado ante la base social colombiana. ¿Ya? Ahora, junto con eso, hubo una campaña extremadamente astuta de parte de la derecha uribista, encabezada por el propio Álvaro Uribe, que consistió, primero que nada, en inflar las informaciones respecto del triunfo del sí. Llegaron a mostrar, todas coincidieron en mostrar que más de un 60% de la opinión pública colombiana estaba en favor del sí, o sea que se daba por supuesto que iba a haber una victoria no solo fuerte, sino arrasadora. Con ello obtuvieron un efecto muy bien calculado, que fue dar por supuesta la victoria del sí y por lo tanto que no era necesario ir a votar. Eso influyó tremendamente en la abstención de más del 60% de los electores. Claro. O sea, participaron apenas en un 37 y tantos% de la gente con derecho a voto. La idea era, ¿para qué voy a ir a votar si el sí gana de todas maneras? Claro, eso ahora, como movilizador. Claro, ahora eso fue reconocido incluso por Vélez, que fue el jefe operativo de la campaña del no, que reconoció que se dieron instrucciones a prácticamente todos los directivos del no, toda la derecha, digamos, colombiana, en el sentido de decir que iban a votar sí, aunque sabían que iban a votar no. ¿Ah? O sea, fue una operación perfectamente calculada. Ahora, junto con eso, pasó que se dio una intensa campaña de falseamiento, de mentiras, de afirmaciones que no existían en el acuerdo con la FARC. Por ejemplo, se hizo mucha incidencia en un supuesto acuerdo de legalizar los matrimonios homosexuales. Entonces, eso derivó en una muy fuerte campaña de los pastores evangélicos en contra del acuerdo, en favor del no, ¿no es cierto? Defendamos a la familia, defendamos los valores cristianos, etcétera. Sí. Y en tercer lugar, se sostenía que con los acuerdos se le daba tal participación a la izquierda que el próximo presidente de Colombia podía ser el mismo jefe de la FARC, ¿cómo se llama? Timochenko. Bueno, eso llevó, ¿no es cierto?, a que la participación popular disminuyera a prácticamente un tercio y que la derecha tuviera la opción de rechazar la propuesta por un margen verdaderamente insignificante, un 0,4%, un poco más, un 0,42% de los votos. Sí, pero bueno, y en definitiva, don Roberto, lo que uno puede intuir de todo este resultado es que Uribe se perfilaría como él o alguno algún delfín de Álvaro Uribe como el próximo presidente de Colombia en base a esto, a pesar de que también Andrés Pastrana estaba en la campaña del no, que podría ser también otro candidato, ¿verdad? Claro, pero mira, ningún Pastrana podría tener una opción, acuérdate que fue precisamente bajo el gobierno del otro Pastrana, del padre, que se produjeron los asesinatos monstruosos sobre la Acción Popular, que la Alianza Popular, quiero decir. La Unión Patriótica. Perdón, sí, claro, Alianza Patriótica. Que después fue Unión Patriótica, que coincidía con UB. Exactamente, bueno, Unión Patriótica, sí, sí. Claro. Bueno, fue a raíz de esas matanzas protagonizadas por esta gente que se formaron las FARC, tuvieron que retirarse en una forma totalmente defensiva. Sí. Bueno, de hecho, está bastante claro que no ha sido derrotado el proceso de paz. Ya. Te fijas que se fueron perpetrados una cantidad de errores absurdos, de errores de estrategia electoral verdaderamente pueriles. No sé quién estaba a cargo de defender la posición del sí. Pero es una terrible vergüenza para el gobierno de Santos. Claro. Pero esto no significa que efectivamente la mayoría de los colombianos estén en contra del proceso de paz. Y eso ha sido declarado por todos, incluso el mismo Uribe no se atrevió a declararse en contra del proceso, algo que estaba solamente en desacuerdo con los términos del proceso. Ahora, ¿qué es lo que va a tener que salir a la luz? Por ejemplo, que entre los términos del proceso del acuerdo de paz se considera la devolución de aprox- aproximadamente 8 millones de hectáreas de tierras agrícolas a 5 millones de familias que fueron desplazadas por la acción, por la guerra civil, ¿no es cierto? Principalmente por la acción de los paramilitares de derecha. No tanto, también en cierta medida por la FARC, ¿no es cierto? Pero recordemos que ya en, a fines de la década de los 70 del siglo pasado, los narcotraficantes, incluyendo al propio Pablo Escobar, estaban operando en buena connivencia con un sector importante de las Fuerzas Armadas colombianas, que les proporcionaban información respecto a los movimientos de las guerrillas. Ahora, la plata, las cantidades gigantescas de dinero que estaban acumulando los carteles de Medellín y de Cali, era en gran parte invertida en la compra de terrenos, en la compra de grandes estancias, de grandes extensiones agrícolas, a campesinos que estaban, por un lado, aterrorizados y, por otro lado, sin tener que hacer, sin tener acceso al crédito ni a nada. Entonces, los sectores del narcotráfico y sus aliados fueron adquiriendo, como te digo, alrededor de 8 millones de hectáreas de gran valor agrícola que ahora tendrían que ser devueltas. Entonces, eso es lo que está movilizando con mucha intensidad a la ultraderecha colombiana. Dirigida por Uribe, en este caso. Exacto, liderada por Uribe. Ahora, sin embargo, si en este proceso que está iniciándose ahora se aclara, se expresa con suficiente claridad, con suficiente espíritu pedagógico, en qué consiste el acuerdo de paz. Sería subsanar los errores que se produjeron en la misma campaña, porque en realidad no es que esté derrotado el no, sino más bien, perdón, el sí, sino que hay errores que hay que subsanar en el proceso de paz y que pasan por informar correctamente acerca de los acuerdos con la FARC, ¿verdad? Exactamente, y promover, por cierto, que haya un debate abierto, ¿no es cierto?, sobre qué es lo que se viene hacia adelante. Vale. Por ejemplo, el caso que te decía, la devolución de tierras, que le fueron usurpadas en realidad a punta pistola a los campesinos. Sí. Ahora, sí, con toda esta superioridad estratégica del no, sí, con toda la prácticamente unanimidad de todos los grandes medios de comunicación de Colombia en contra del sí. A pesar de todo eso, solo lograron una victoria de un 0,44%. Es obvio que en un desarrollo, en una campaña desarrollada en forma normal, el sí tiene que ganar. Incluso esos mismos sectores evangélicos que votaron en contra del sí, pensando que el triunfo del sí les iba a significar apoyar el matrimonio homosexual y el aborto, ¿entiendes tú? Bueno, no tiene nada que ver una cosa con otra. Esto, la guerrilla y el proceso de paz, no tiene que ver con la ley del aborto o con los matrimonios con igualdad de género. Claro, son otros temas. Eso va a permitir que exista una reacción, una recuperación de sectores que creían, ¿no es cierto?, que los valores tradicionales de la familia estaban siendo amenazados por un acuerdo de paz que prácticamente le entregaría el poder a la FARC. Don Ruperto, ¿cómo usted visualiza que hoy, por ejemplo, en la mañana, lo que estamos conversando hace poco, decantó en el Premio Nobel de la Paz de Santos, aun cuando, como hemos conversado ahora, hay ciertas falencias deliberadas en el proceso de paz que se ve ahora? Bueno, es evidente, se está expresando con eso, le están expresando a Uribe. Oye, Uribe es un empleado del gobierno norteamericano, es empleado de la CNN, es comentarista a sueldo de la CNN. ¿Te fijas? Entonces, con este premio Nobel se le está comunicando el mismo Kerry, el mismo John Kerry, el secretario de Estado norteamericano, le comunicó a Uribe que hay un apoyo de la comunidad internacional al gobierno de Santos y al proceso de paz. Que si hay que discutir algo, se discutirá, pero el proceso de paz tiene que seguir adelante. ¿Te fijas? Entonces, este premio Nobel es como decir, le ponemos un sello a que este proceso sigue adelante y va a tener que traducirse en algo concreto dentro de un plazo breve. Y que no necesariamente tendrá que ser un nuevo plebiscito, porque también surge esa pregunta, ¿no? ¿Por qué tiene que ser refrendado por un plebiscito un acuerdo de paz cuando el Estado tiene toda la jurisdicción para llevar a cabo acuerdos con la FARC en este caso, ¿verdad? Sí, eso es cierto lo que tú me estás diciendo, pero recordemos lo que ha pasado en Brasil. O sea, el maniobreo de los partidos políticos, el maniobreo con las mayorías parlamentarias puede tener efectos verdaderamente muy torcidos, muy diferentes de lo que es la voluntad popular. Sí. O sea, si se quisiera realmente optar a un acuerdo que tenga un gran poder, que tenga un gran efecto histórico, que lleve a un cambio verdaderamente profundo de lo que es la convivencia política dentro de ese país, que llevan al fondo un siglo de matarse unos con otros, sí. ¿Ah? Es mejor si pudiera ser a través de un referéndum de gran envergadura. Pero sí. eso por cierto implicaría que se realice una gran campaña y una gran serie de debates de cara a la opinión pública, de cara al pueblo colombiano. Y bueno, don Ruperto, hablando de lo mismo, porque ha quedado como dando vuelta un poco el tema del por qué ganó el no, ha quedado bastante más o menos hablado, conversado este tema, pero quizás yo tenía una reflexión al respecto que la quería compartir para poder un poco hablar, abrir un poco el diálogo. Tenía que ver mucho con que quizá el gran error del sí, en este caso del Estado colombiano y la FARC, fue centrarse mucho en la conmemoración, en la celebración, en la publicidad del evento de la paz, más que en el proceso de paz, cómo llevarlo a cabo. No sé si es compartido este... Bueno, a mí me quedo dando vuelta desde el resultado del plebiscito en adelante, en realidad. Más espectáculo que... Más espectáculo que proceso. Que proceso. Sí, esa es una... Tu percepción es correcta, es lo que yo traté de decirte al comienzo, ¿no? Un ir demasiado rápido a un plebiscito, ir demasiado rápido a obtener la aprobación del acuerdo sin que se discutiera el contenido del acuerdo. Entonces, eso debilitó la posición tanto del gobierno y de la FARC como de una base que no sabe a qué atenerse, ¿no? que ha tenido que acostumbrarse al régimen cavernario que ha seguido Colombia. Claro, claro. Y que además quedan otros elementos por resolver, porque recordemos que no es solo la FARC, también después queda una posible negociación con el ELN. Si no resulta el proceso de paz con la FARC, difícilmente podrá haber también proceso con el Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Sí, en este momento es inquietante lo que está pasando, porque la gente de la FARC que había bajado a participar en la votación y todo eso, al conocerse los resultados, no se retiraron a las zonas, digamos, de amortiguación bajo control de las Naciones Unidas, sino que volvieron a sus campamentos. A las zonas de control guerrillero, digamos. Claro, porque tienen la experiencia de lo que pasó, pues oye, hasta 1996, 1997, exacto, claro, que fue la matanza, la terrible matanza, mataron a más de 600 dirigentes civiles. Sí, más de 3.200 militantes de la Unión Patriótica fueron asesinados en total, entre ellos 600 y tantos dirigentes, ¿verdad? Claro que sí, pues oye. Entonces, bueno, eso obviamente tiene crispado a las bases guerrilleras que están dispuestas a vender cara sus vidas, claro, y también, como dices tú, a la gente del ELN y otros grupos menores que subsisten, ¿eh? Claro. Esa es la situación. Muy bien, pues don Ruperto, le agradecemos muchísimo el análisis. Es necesario que también en Chile sepamos de qué se trata, porque la mala información de los medios masivos, la verdad es que... lleva caricaturas. Claro, proceso, sí, claro. Sí, sí, exactamente. Sí, efectivamente es caricaturesca, ¿eh? Es un chiste largo, fome y feo. Tal cual. Muchísimas gracias, don Ruperto. Hasta un próximo contacto. Sí, tiene algo que decir antes de cerrar? Ah, sí, pues alguna última reflexión. ¿Alguna última reflexión? ¿Cómo? ¿Alguna última reflexión antes de cerrar la comunicación? Bueno, como suelo decir, no hay que relajarse porque hay peligro. Lo hay, efectivamente. Don Ruperto, una última pregunta. Profundizar un poco en cuáles son las posibles salidas ante este escenario. Ah. Porque parece un nudo ciego, como lo hemos planteado. Claro, sí. Un candado. Claro. Sí. Candado colombiano en este caso. Sí, exacto. Perdón, no entendí, porque resonó muy fuerte la voz, no entendí lo que me decía. Posibles salidas ante este escenario. Ah, posible salida de este escenario. Yo como te digo, sigo siendo optimista. Creo que la presión internacional es muy grande. Creo que el mensaje que le dieron a Uribe dándole el premio Nobel a Santos es un mensaje categórico y decisivo. Uh-huh. En estos momentos el prestigio de Occidente está por los suelos. Ya ves lo que está pasando en Filipinas, lo que está pasando con el apoyo a Siria, en fin. Claro. Digamos, no está Estados Unidos ni la Unión Europea en condición de caer en una contradicción tan estridente, ¿eh?, y en traicionar la defensa de una paz que ha dicho defender con tanta pasión. ¿Eh? Creo que de todas maneras se va a llegar necesariamente a una solución más o menos positiva, según cómo se desarrolle la participación tanto del gobierno como de la FARC en este interreno. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta claridad en el análisis, ¿cierto, muchachos? Sí, ¿se despiden? Gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Bien, amigo. Igualmente, chao. Chao, chao, muchas gracias. Bien. Ahí teníamos entonces... Yo creo que no quedó mucho porque la análisis está impecable. Sí, solamente decir una cosa que a mí siempre me queda dando vuelta. El Premio Nobel de la Paz de Santos lo tenía presente, por eso es que lo quiero decir también. Él fue Santos, José Manuel Santos, el actual presidente de Colombia, ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez. ¿Sí? Sí. Estamos hablando de una gente que se conoce muy bien, digamos. De hecho, Uribe era, o sea, Santos era el delfín de Uribe cuando Uribe no puede ser presidente nuevamente. Exactamente. Y cuando no le resulta la reforma electoral para seguir siendo presidente. Y nada, pues cuando fue ministro de Defensa, Santos es responsable político, por lo menos, de cientos de falsos positivos. Falsos positivos se les llama en Colombia a supuestas muertes de guerrilleros en combate cuando en realidad son ejecuciones políticas y desapariciones que con el tiempo han ido saliendo a la luz. Entonces, el Premio de la Paz es más bien esta señal política que nos decía don Ruperto, ¿cierto? Básicamente está en el juego de la alta política de Estado o de Estados, pero en ningún caso obedece realmente a la paz verdadera, que es la paz que necesitamos entre los pueblos, para que la gente común y corriente no se siga matando, no siga muriendo. Y en eso Santos no es ninguna paloma de la paz. Solamente yo quería decir eso. Me gustaría subrayar algo también que se veía en el comentario, para cerrar la idea, que es redondita, de que muchas veces acá queda la sensación en Chile de que el conflicto en Colombia es entre los guerrilleros y el Estado, cuando el conflicto es un abanico mucho más amplio. Claro. Hay guerrillas de derecha, de ultraderecha. Paramilitares. Las caricaturas de los medios en realidad les convienen porque son discursos acomodaticios, pues lo tratan de extrapolar a la realidad chilena. No recuerdo hasta años atrás el vínculo de la FARC con el Partido Comunista, bueno, o el vínculo también de con otras agrupaciones. Y también los últimos estudios también demuestran de que había un Estados Unidos tenía un efecto lucrativo a través de este conflicto, porque hay un pabellón de drogas que pasa de Colombia por todo Centroamérica y llega la cocaína y la otra y el crack y todas esas drogas a Estados Unidos mediante este pabellón. Y no solo eso, en Colombia es un país muy complejo donde también, por ejemplo, hay mucho tráfico en términos de conflictos de esmeraldas. Hay varias guerrillas, como decía don Ruperto, hay conflictos socioambientales que tienen involucrados a grandes corporaciones internacionales, ¿verdad? Con sede en Estados Unidos, en Europa. Entonces, es mucho más complejo que solamente la FARC y el Estado. Hay de todo ahí. Eso. Vamos a ir a una pausa musical. ¿Ah, sí? Ahora sí, para hacer un corte, y a la vuelta les voy a dejar ya en la mesa el tema para que nos vayamos preparando, vayamos probando la lengua para agilizarla. Quebrada onda. A remojar lenguas. Quebrada onda es el próximo tema. Perfecto. Ahí les vamos a contar de qué se trata y el detalle. Bastante duro el primer bloque. Sí. Vinculándolo con Colombia también, en este caso. La caricatura que se hace. Con la caricatura, ¿eh? Jano, ¿qué tema vamos a escuchar? A Tata Barahona y volvemos entonces a hablar lo que anunciaste tú de Quebrada Onda. Sí, gracias. Un tema. ¿Recuerdas, amor, cuando iba de tu mano tras de ti, camino hacia el orgasmo de tu piel, de tu mar de miel? ¿Recuerdas, amor, bebiéndome la savia de tu mies, sudando hasta la punta de los pies y amando así, así? Dulcemente para ti. Tiernamente para ti. ¿Recuerdas, amor, lagunas en tu ombligo y un delfín que vino a recostarse justo aquí en tu mar de miel? ¿Recuerdas, amor, sumados hasta ser un mismo ser? Me pasa que me vuelve a suceder este amor que fluye dulcemente para ti. Tiernamente para ti. Ven, ven, recibe estos acordes dulcemente para ti. Tiernamente para ti. Estos versos para ti. Después de escuchar a Tata Barahona, volvemos a este segundo bloque de Cerro a la Izquierda, sonando en el 107.7 FM en Concepción, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, en compañía de todos nuestros medios amigos, como Radio Villa Francia, Radio Resumen, Radio Aucán y Radio Michoacán. De Monte Águila. De Monte Águila. Eso, como ustedes dejaron anunciado un tema adelante, sí. No sé cómo partir tratando este igual tema complejo. Un poquito de contextualización podríamos hacer en ese sentido. Vamos a hablar de Quebrada Onda, ¿cierto? Sí. ¿Dónde es Quebrada Onda primero? Claro, Quebrada Onda es un lugar que queda en el camino que une Penco con Tomé, ¿cierto? Yo no sé si ya es comuna de Tomé, parece que sí. me parece que ya está, es cerca del límite, está en el límite, sí, de las ambas comunas, y es un lugar donde fueron asesinados vilmente, ¿cierto? Tres militantes del MIR en este caso, en ese lugar además la Sociedad Mutualista Autista Van Chauwen ha edificado o ha instalado, ¿cierto?, un sitio de memoria que recuerda la ejecución de estas tres personas, ocurría en 1973. Bueno, este fin de semana se cumplen 43 años del asesinato. Exactamente, se cumplen 43 años y se va a recordar con una actividad en ese mismo lugar, por eso tratamos de indicarles precisamente el sitio exacto, pero ustedes toman una locomoción hacia Tomé y van a ver, ahí está indicado, ¿cierto? Lo va a dejar justo en el lugar. Lo va a dejar justo en el lugar, se bajan ahí y es este domingo a las 10:30 a.m. La ceremonia que recordará a estos tres combatientes, ¿cierto?, compañeros caídos en la lucha contra la dictadura. En ese caso, bueno, son víctimas básicamente de el odio asesino, ¿cierto?, de la dictadura. Nos referimos a Héctor Manuel Lepe Moraga, Miguel Ángel Catalán Febrero, Tránsito del Carmen Cabrera Ortiz, y también hay dos compañeros más que están recordados en este lugar, no queremos dejar de recordarlos también, Mario Alberto Ávila Maldonado y Ricardo Barra Martínez, asesinados, ¿cierto?, en este lugar. Y recordar que en 2013 la Sociedad Mutualista Bautista Van Chauwen instaló ahí un sitio de memoria, un lugar bien bonito que recuerda este asesinato, esta ejecución, ya que el Estado no se ha hecho cargo de recordar justamente a los caídos por el odio dictatorial. Bueno, y de hecho los asesinos tuvieron 40 años impunes, aun cuando hace mucho tiempo se sabía quiénes habían sido. Uh-huh. Y el 11 de septiembre del 2013 recién se dictó sentencia, después de 40 años. ¿Sabéis que, vinculado a lo que decían ustedes, llama la atención que normalmente en sectores rurales y en sectores menos o más lejanos a las grandes urbes o a las grandes conglomerados, llámese Concepción o Santiago, Valdivia, uh-huh, o ciudades más grandes, se tiende a invisibilizar un poco las atrocidades que hubieron en dictadura? Sí, porque se tienden a olvidar los casos, el Estado en este caso, o los mismos familiares tampoco hacen tanta presión para poder generar instancias, la instalación de ciertos sitios o ciertos monolitos, de ciertos recuerdos de estas atrocidades. Se invisibiliza bastante y de hecho yo lo puedo palpar en la zona de Ñuble, que hay zonas donde hubieron efectivamente atrocidades, hubieron tortura, hubieron gente desaparecida. En Biobío también, ¿ah? Y en Biobío, sí, también, sí. Pero lamentablemente no ha pasado, se ha invisibilizado, y siendo que mucha gente aún sigue impune, como dice. ¿Sabes la percepción que tengo yo al respecto? Que ¿por qué pasa eso? Es porque en zonas rurales la represión política también lleva a una represión que es cultural y que es social, que tiene que ver con, por ejemplo, el castigo hacia los campesinos que intentaron hacer procesos de reforma agraria, el miedo, el castigo social es mucho más fuerte. Estoy de acuerdo con eso, pero también hay que agregar que en estos sectores rurales toda la gente se conoce y las familias de los torturadores, de los patrones de fondo que reprimieron los campesinos, siguen siendo latifundistas y siguen siendo grandes agricultores, claro, y conviven con las familias de esas personas que fueron asesinadas, uh-huh, o torturadas. Exacto. En el caso de los sobrevivientes, siguen aún a la alerta incluso de algunos de sus propios. Yo sospecho que incluso muchas veces hay lugares donde no se han hecho todas las denuncias, ¿sabes? Donde sí, algunas muertes han quedado en el completo olvido. Hace unos años atrás, en Leu, nos comentaba una señora que conocimos hace hartos años atrás, nos comentaba que en el sector de Rumena, uh-huh, todo el mundo sabe que hay un lugar donde están enterradas varias personas y nunca han habido excavaciones, nunca nadie ha ido a buscarlo. Por y temor, ¿no? Cuando uno pregunta, después yo estuve en Rumena y pregunté y la gente me decía, sí, pero eso no lo comentábamos porque aquí está el caballero que denunció a la persona que mataron después, entonces saben dónde están, pero no los han buscado ni tampoco han denunciado. En Mulchen también conozco personas que saben quiénes fueron los torturadores, los asesinos, y Quilleco, no lo denuncian. Quilleco también. Sí. Lo que sí creo yo, y en Ñuble, donde dices tú también. Lo que sí creo yo, que la memoria es también, como hemos conversado en otras oportunidades, es selectiva y la gente sí lo recuerda. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de entrevistar a personas que habían sido compañeros de trabajo, amigos de los asesinos de Quebrada Honda, y ellos sí recuerdan y reconstruyen y transmiten lo que le pasó a los compañeros, a los hijos, a los nietos, a los vecinos. Y se recuerda en la comuna de Tomé, que es donde eran estas personas que fueron asesinadas en Quebrada Honda, y se recuerda también lo que pasó después o por qué fueron asesinados, porque eran dirigentes sociales, porque estaban junto con sus compañeros de trabajo, porque ellos no decidieron no entregar a sus compañeros de trabajo siendo dirigentes y pudiendo haberlo hecho. Y por eso se le recuerda con cariño y con mucho aprecio a estos jóvenes, que porque sí, tenían, sí. El mayor tenía 30 años, el menor tenía 21 años, 22 años. A estos jóvenes se les recuerda con mucho cariño, por lo menos lo que he logrado sondear. Oye, a mí me parece que también hay que decir en torno a esto, dar los nombres de quienes son los procesados por la justicia, sí, y condenados por la justicia. El 29 de diciembre del 2014, recién se logra algo de justicia, algo vamos a decir de justicia, ¿cierto? Y se condena a los ex infantes de Marina Bernardo del Rosario Daza Navarro y Juan Heraldo Maldonado Sangüesa a cumplir la pena de 10 años y un día de presidio sin beneficios. Y a Patricio Salamanca Marín a la pena de 5 años de presidio con el beneficio de la libertad vigilada por la participación en la irresponsabilidad de los asesinatos de Héctor Lepe, Tránsito Cabrera y Miguel Ángel Catalán Febrero. Entonces, es importante también mencionar los nombres de los asesinos, ¿cierto? Cuando lo sabemos, ¿sí? Porque puede que usted conviva con uno de ellos también, ya que en este país, después de un tiempo, así como le está pasando ahora a Iturriaga Neumann, salen a la calle como pobres. Oye, qué impresentable esa cuestión. Bueno, pero sabes que ya es sistemático ya en la justicia chilena. Ya, a ver, ya es como tercero o cuarto caso que yo oigo, que estoy acá en la radio, sí, y que me toca comentar que ha salido libre o con condena muy baja. Ya es una sistematización ya de lo mismo. Igual fue como un acto psicomágico que haya salido justo el 5 de octubre, así como no un gesto muy concertacionista. Claro, yo lo decía en Palos para el Puente. No sé si escuchan ese programa mucho sureño. Lo escucho todos los miércoles a las 18 horas en Radio Resumen. Ya, gracias. No, pero sabes que además Iturriaga Neumann es uno de los casos por los que está sentenciado y que estaba cumpliendo condena de prisión, era por el secuestro de un menor de edad. Sí. Justo en la semana en que sale la información del Sename. Él torturó en la Venda Sexy o discoteca, como se le conocía, sí, que era un centro de tortura especialmente conocido por sus vejámenes sexuales a menores de edad. Y un tipo como ese es dejado en libertad, justo en la semana en que se conocen los datos del Sename. Entonces, no, yo de la psicomagia no puedo decir mucho porque no tengo ni idea, Jano, no soy... Es una ironía. Sí, no sé, pero no tengo idea. Pero puedo decir que me parece que... Pero es coherente horrendo, con el actuar del Estado gobierno. Chino. Es coherente con la violencia de, sí, Estado. Sí, es que es simbólico, digo, decía yo, que fuera el 5 de octubre. Oye, yo otro gesto de impunidad en un 5 de octubre. No soy tan poético como tú, Jano. Yo subrayo lo que tú dices, que, o sea, que esto es una pizca de justicia o un pellizco de justicia, porque mínimo, entendemos de que esas tres personas que están presas fueron porque ellos tiraron las balas. Claro. Pero había orden. Sí, claro. Y si escarbamos un poco la historia, los marinos en esta zona, Penco, Tomé y Lilquén, estaban 2-3 semanas antes del golpe de Estado ya instalados esperando la orden. No, perdón. La Armada en general tenía toda una estructura, desde la base naval de Talcahuano, que incluía distintas... Como dice una tesista mía, la geografía de la represión por la costa de la provincia de Concepción, sí, donde había lugares para detener personas en general, había lugares para torturar, había lugares para procesar información, había un cúmulo de personas que se estima en más de una cincuentena dedicada desde Tomé hasta Lota, articulada por la Armada, dedicada a... la represión después del golpe de Estado. Entonces, esto es una estructura sistemática, y sin bueno, duda. Y también, apuntando a lo que decía Nelson, que es el actuar sistemático del Estado también, porque primero dijimos que que se cumplen 43 años, pero a los 40 años hay condenados, que fueron los que dispararon, no los que dieron las órdenes. Además dijimos que hay personas que están conviviendo en los mismos sectores con las víctimas y están impunes. Y además el 5 de octubre sale a la calle uno de los torturadores en uno de los más grotescos lugares de tortura que existió durante la dictadura. Así es que uno lo puede poner en una escala, no sé, pero sí, ya. Pero sí, uno de los que a uno le suena más grotesco. Entonces se entiende que esto es la forma de actuar del Estado de Chile frente a esta realidad. Sin en la duda. Que inmerso. No es una cuestión particular, no es un caso aislado. Exacto. Claro, es la forma en que tienen de operar. Los condenaron, pero después de un tiempo le damos algún beneficio para que puedan salir a la calle. Casi porque, como un premio. Casi claro, un premio. O sea, revela la ideología que hay detrás del Estado, en definitiva. Eso, sí. Sí. Desenmascara la ideología. Bueno, y también un poco desmitificar esta idea de que algunos que he leído lamentablemente dicen, no, que ellos, estos jóvenes murieron en su ley. como dicen, precisa algunos. Yo desmitifico eso porque todas estas muertes tienen una utilización política durante la dictadura. O sea, se utilizan para justificar la represión sistemática, atemorizar a la población. Sí. Dejar claro eso. En este caso, en el caso de Quebrada Honda, fue utilizado para desmantelar a la izquierda acá regional, también para ocuparla como para poder también ocuparla militarmente en la Valle Litata, para poder conectar toda, articular toda la represión a nivel general. Los asesinatos de Lota, los asesinatos de Tomé, que son dos casos que están por consejo de guerra. Sí. Esos fueron usados para poder justificar todo lo que vino después, estas muertes. Entonces, no sé, un poco desmitificar lo que se dice, de que fue un enfrentamiento, de que ellos estaban armándose, eso es totalmente falso. Aquí las muertes fueron utilizadas para poder justificar todo lo que vino después. Comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Renata Braum, a quien le extendemos el saludo, fiel auditor a este programa. Saludos. Dice, hola, qué rabia, están naturalizando este tipo de regalías, entre comillas, a los asesinos. Sí, y muchos, algunos señalan que hoy día hay como, entre comillas, un debate ético, de que es que ya están viejitos, están enfermos. Están medio cagados. Pero hace una semana atrás condenaron, por ejemplo, en Alemania a un enfermero nazi de 95 años. Es que los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables, o sea, claro. Convenzámonos de esa cuestión, sí. O sea, en el ordenamiento liberal ya es así, ¿no? O sea, estamos 150 años atrasados. Claro. Sí. Eso, no sé si alguien más tiene algo que comentar. No, la alegría ya llegó, ¿no? Dale. ¿Llegó la alegría o no, Jano? Consulta. No sé, yo estoy alegre. Estoy contento en todo caso. Pero con estos casos de impunidad, en realidad, no, en base a hablar bien en serio, te llaman a la reflexión y también te llaman un poco a sacar ese bicho de la rabia, de la impotencia, de ver cómo a estas personas se le da el manto de impunidad y como decía ayer, con verdaderos premios, en realidad. Verdaderos premios, porque el crimen de lesa humanidad deberían ser ni siquiera justificación la edad, ni que esté medio gagá, ni que esté con problemas. Son crímenes que se cometieron y que lamentablemente todas las cosas tienen su defecto. Y su defecto es que tendrían que estar presos. En fin. Como mínimo. Como mínimo. No, dejar los invitados simplemente para que este domingo, si quieren ir, ¿cierto? A las 10:30 en el Camino Tomé, ¿cierto? En Quebrada Honda, pueden hacerse presentes ahí en la actividad que realizará la Mutual Van Schouwen. En el lugar, que además, eso es otro elemento a señalar, algún día lo hablaremos, alguna vez lo hemos hablado, esto de cómo las mismas organizaciones populares son las que han llenado el territorio de lugares de recordación, ya que el Estado, ni siquiera por una cuestión patrimonial, es capaz de hacer ni el más mínimo gesto, ¿no? De recordación de las víctimas, ni en una placa recordatoria, nada, digamos. Claro, ni siquiera un gesto. No. Ya, pues entonces vamos a escuchar a Chico Buarque con, bueno, A pesar de vosé, o Givosé, en portugués, el tema que hizo para... El portugués de Jano es increíble. Increíble. No, si no me han escuchado, importa, de noche, ¿sí? Hablando portugués. A pesar de usted, porque lo grabó en castellano también. Sí, Jano. Sí, claro. Pero aquí tengo la versión en portugués. Ah, ya. Yeah. Que lo diga de nuevo. Que lo diga de nuevo. No, el asunto es que sea una canción que se hizo en el contexto de la dictadura brasileña. Claro. Y que fue como una canción media encriptada, porque se disfrazó como una canción de amor. Exacto. Cuando en el fondo tenía un trasfondo político que, a pesar de todo lo que, del oscuro momento en que se estaba viviendo, mañana iba a ser otro día. Y que iba a tener que pagar todo lo que estaba... El dictador Figueiredo, que era el dictador brasilero que vino a Chile a homenajear a Pinochet. Y que en algún momento iban a tener que pagar. Así que... Sí, escuchémoslo. Entre malditos se entiende. Entre malditos. Nos vamos con eso entonces y seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Vale. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não.

Que Engel, tú tienes ahí la cifra a mano, ¿verdad? Sí. O la relativa cifra, porque no sabemos bien. No, ¿eh? Tampoco. Es que ya siempre hay que desconfiar de las cifras oficiales. Sí, siempre. Por supuesto. Sí, siempre. Pues porque ya habían actuado de manera dudosa inicialmente. Sí. Porque, bueno, después de 2 meses de investigación, pero esa investigación tampoco tiene ningún control, hay que dejar eso claro. Claro, cuestionable. Sí, el Estado reconoce la muerte de 1.313 niños en 11 años. Sí. Pero inicialmente habían reconocido la muerte de 185. Entonces ya hay una diferencia un poquito, una leve diferencia. Sí, son claro. Niños muertos. Seguramente se le enredaron los números, no, lo claro. Agitaron el Excel. Entonces ya podemos partir por ahí, pues cuestionando el actuar del gobierno. Porque... Pero es que, ¿sabes que yo recuerdo cuando salió el primer estudio? O sea, cuando salió el primer análisis de los 185 fallecidos. Yo recuerdo que justo en esa misma semana había salido un informe de la ONU al respecto, sí, y claro, que ya había cuestionado la cifra, y de hecho en el programa recuerdo que lo conversamos. Sí. 450 decían. Y decía 450 del 22 de julio. Sí. Y ahora ver esta cifra es impactante. Impactante, pero además recordemos que el mismo diputado Zafirio, ex DC, ¿verdad? Que uno de los que ha estado como en el medio de las polémicas, uh-huh, por lo menos las dialécticas que se, sí, han generado en torno al Sename, él cuestiona el hecho y dice que son más de 1.000. ¿Sí? Esto no son esos 800 y tantos, claro, como se dice por parte de Sename ahora recién, no son los 865 niños. Sabéis que a mí, yo, bueno, voy a hacer hincapié de nuevo, pero a mí lo que más me molestó fue esto de los niños discapacitados, lo decía la editorial también, porque tanta maldad, porque yo no tengo otra impresión, ¿entienden? O sea, niños que realmente están enfermos, ¿por qué? ¿Por qué no son llevados a un sistema de salud malo, más o menos, a tratar su patología específica, que sea discapacidad psíquica o motora o lo que sea, o física, ¿cierto? Y tienen que llegar a estos centros que... Digámoslo necesariamente, son centros eugenésicos, son centros para básicamente el control biopolítico de las personas, dicho en buen cristiano, para controlar a estas personas que son los desechos de la sociedad, que el Estado ve como desecho. Exacto. Entonces, a mí esta cuestión me molesta sobremanera. Después aparecen todas estas figuras de la tele haciendo grandes teletones. Cárgaras, con el tema de la solidaridad, con el tema de la defensa de los niños y los discapacitados. Entonces, es realmente indignante. Yo destacaría lo que tú dices, dos cosas interesantes para colocarlo sobre la mesa. Primero, que cuando se habló del tema eran supuestamente los niños que vivían o estaban ahí encerrados en el Sename, y las últimas estadísticas muestran de que había también centenares de muertos de niños que estaban en tratamientos ambulatorios. Es decir que pasar por ahí, aunque sea una semana, sí, ya estás arriesgando tu vida. Sí. Eso es lo que yo encuentro gravísimo, porque aún dentro de lo grave que puede ser el tema de morir por solo hecho de vivir en el Sename, sí, esto es más grave todavía, porque por el solo hecho de pasar por ahí, aunque sea una, 2 semanas, 6 meses o un año, ya está en peligro de muerte. Además, es lo profundamente clasista que es, y en definitiva... ¿Por qué llama al Sename? Por supuesto, sí, o sea, si niños, no van... Son los niños, niños que van al Sename, sí, son los niños pobres, po, sí, dejémonos, sí, de joder. Entonces, hay también toda una definición del Estado, de este mismo Estado neoliberal, que por lo menos yo lo pienso así, no sé qué opinan ustedes, cuando piensa, ¿cierto?, el Estado a través del Sename, ¿cierto?, de su brazo armado con respecto a la niñez, que es el Sename, tenemos que hacernos cargo de esta gente que no es aporte a la sociedad de mercado que queremos construir. Los ponemos en estas especies de cárceles, en estas especies de sanatorios, no sé cómo decirlo, ni siquiera eso, de gueto, ¿sí? Para controlarlos, porque están distorsionando el modelo social que estamos construyendo. En definitiva, el Sename es básicamente eso, es un brazo armado del Estado y su ideología neoliberal. Para mí es eso, por lo tanto tendría que desaparecer completamente. No inyectarle 2.500 millones de dólares como lo hace Bachelet, claro, con sus zapatillas rosadas, ¿eh?, que se las puede ir metiendo todo lo que es en buena parte. Oye, iba desagregando un poco las cifras. 113 niños tenían algún grado de discapacidad, exacto, como dice Robinson, sí. 74 eran guaguas, eran menores de 6 años. 131 tenían alguna enfermedad, que tendrían que haber estado en el sistema de salud, no en el Sename, claro. 32 no estaban enfermos, 47 casos, no se pudo determinar la causa de muerte, o sea, ni siquiera se sabe cómo murieron. ¿No se investigó cuando se murieron? Claro, no se investigó porque eso se puede hacer. Y a esto se suman 406 que murieron, que estaban en algún programa ambulatorio del Sename. Y 177 estaban diagnosticados con alguna enfermedad en total, de esos 406. Y 180 estaban sanos y 49 no hay causa concluyente tampoco, del grupo de los que estaban en el programa ambulatorio. O sea, se puede también deducir de estas cifras que son muy fríos cuando uno dice los números. Los números no indican nada, pero cuando uno empieza a desagregar se puede entender que tenías un grupo de niños, en algunos casos incluso guaguas, porque antes de los 6 años está en completa formación un ser humano y no tiene ninguna arma para poder defenderse. Se puede entender también que era un grupo, aparte de que son los niños pobres los que van allá, que son los la clase obrera que tiene a sus hijos dentro del Sename, además también se puede entender que son niños que están enfermos y que están necesitando algún apoyo, pero que van a parar al Sename porque no hay un sistema de salud que los ampare, que les pueda dar alguna salida a sus enfermedades, porque tenemos la muerte de esta niña que no recuerdo Lisette. Su nombre, Lisette, que ella está totalmente pastillada. Ese es el otro tema que decía yo, la medicalización, si también es otra forma de controlar, de control biopolítico, la medicalización excesiva de los niños. Era una niña que tenía lupus, una niña que debía estar en el sistema de salud, no en el sistema de protección social Sename, necesariamente, ¿me entiendes? Y que tenía cura, y que tenía forma de controlar su enfermedad. Puede vivir toda la vida con el lupus, claro, por supuesto. Entonces la entregan al Sename y la entregan a la muerte, en definitiva. O sea, no hay ninguna intención en el fondo de que estos niños alcancen algún nivel de inserción, como ellos, como es el discurso, porque el discurso es que esto es a la inserción social. O sea, después de este paso por el Sename, tú tienes que salir de ahí como un ciudadano ejemplar y te puedes insertar en el sistema capitalista de buena manera. Eso es como el discurso. No diría agregar a eso. Hace un par de días atrás salió un reportaje, una nota de la revista Paula, creo. Sí, que mostraba, claro, que mostraba, bueno, independiente del trato un poco superficial que le dan algunos puntos, da una idea, para mí, que son potentes dentro de lo que explica. Y una de esas ideas es cómo estos niños prefieren vivir en la calle y se sienten más seguros en la calle. Sí. Porque de hecho tienen menos probabilidades de morir en la calle, viviendo en la calle, que dentro. Tal vez porque encuentran la solidaridad de los pares, pues, que no tienen en el Sename. Los lazos. Claro. Los lazos afectivos necesarios también para sobrevivir en la vida. Claro. Entonces eso para mí es bueno, y potente. También hay que ir también como desnudando que los distintos gobiernos siempre supieron que esta situación estaba pasando. Es un tema transversal. Claro, y lo sabían. No porque ahora entreguen este estudio con estas cifras y se muestren muy impresionados y le inyecten dinero. Ellos están dejando como un velo rabia, ¿no? De desconocimiento. Sí. Como la si más no rabia, lo sabían. O sea, bueno, es asombro falso. Claro. En el programa anterior veíamos, ¿te acuerdas? Que los trabajadores llevan al menos 8 años peleando y pidiendo, denunciando esto, oye, pasa esto. Nuestro amigo Bernardo Neira, que es justamente dirigente sindical del Sename, ¿cierto? Sí. Que lo hemos tenido aquí muchas veces hablando de FP o de otros temas, pero claro, los trabajadores del Sename, más allá del diputado Zafirio, que es más una figura mediática, ¿vale? Ellos han estado poniendo siempre aquí el tema de las instituciones colaboradoras, que en realidad son unas chupadoras de plata enorme. A eso yo iba a apuntar, quería colocar los servicios ese tema en la mesa. Porque igual que Yerko también coloco tema en la mesa. De hecho, muy bien. Tengo puesto mi mano ahora acá en la mesa. Y voy a golpearla. Voy a golpear, no, lo que voy de a... hecho, está encima de la mesa encima en este la mesa, no. Pero ahora, hablando en serio, la precariedad del Estado y estas famosas instituciones colaboradoras o instituciones subsidiarias en realidad, porque lo que pasa, la figura es la misma que tú subcontratáis. Subcontratáis un servicio. Una tercerización. Si no la pega, no la quiero hacer yo se la tercerizo a otro que me la haga. Y me la hace, obviamente, en este estudio se demostró claramente lo pésimo que lo hacen. Verdaderas, como tú dices, chupadoras de recursos que no saben bien o no se sabe a ciencia cierta en qué invierten estos dineros. Que pagan sueldos mínimos a personal no calificado para tratar a los niños con problemas sociales. Bueno, y también a propósito de eso, cuando se develó este año o salió, explotó este tema, salió a la luz de que durante el año 90... el Partido Socialista y la Democracia Cristiana se repartieron a través de sus instituciones, su ONG, se repartieron estas concesiones. Y agregaría la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica también. Sí, y lucraron con el sufrimiento de los niños. O sea, Eso es, se lucraron con sufrimiento. Oye, pero acá hay responsabilidades políticas que no se están asumiendo. De partida que están citados los partidos políticos y se repartieron esto. Antes de eso, solamente una comparación que no puedo dejar de hacerla, digamos. Se estima que son alrededor de 1.300 los niños en serían. Claro. Teóricamente los que han sido han resultado muertos, ¿no? Esa cifra se acerca a la de detenidos desaparecidos que hubo en Chile durante la dictadura. Sí, de ese nivel de tragedia estamos hablando. Que hay una estamos hablando de exterminio de niños pobres. Niños pobres, Bueno, yo te lo coloco en punto en tema etario, pues. Tenéis las cárceles para el adulto, pobre. Tenéis los CENAME o los centros de reclusión, entre comillas, que son verdaderas cárceles, para niños. En los casos, pobres. Que ahora se refuerza con la nueva legislación que quieren hacer, porque ahora van a separar justamente los infractores de ley de los niños vulnerados en distintos ministerios, con distintas... O sea, básicamente, es decir, hay cabros delincuentes a los que vamos a tratar como un delincuente y los niños vulnerados, pobrecitos, que los vamos a cuidar. Lamentablemente... O sea, son niños todos, ¿no? Lamentablemente me ha tocado escuchar más de una vez a personas comentando este tema, diciendo a los que hay que sacar a los infractores de ley porque ellos como que da lo mismo, si se mueren da lo mismo. Es el discurso de que mueran en lacras. Es el discurso que se ha ido instalando. Sí, el de las lacras, el de los delincuentes. ¿Qué diferencia hay entre que gobierne la UDI o gobierne el Partido Socialista si piensan lo mismo? Nada. No, pues. No existe diferencia. No existe diferencia. Las banderas son distintas. Ahora, yo creo que a los auditores habría que, yo me atrevería, yo siempre sé que es ambicioso hacer un llamado, pero hacer un llamado cuando se atreven a decir que si es un infractor de ley hay que dejarlo morir. Porque si su hijo en algún momento incurre en algún delito y termina en el centro, o se droga, termina en un centro de CENAME, usted va a esperar que muera, porque en el fondo eso es lo que espera hoy día. Que si un hijo mío mañana se droga y lo pillan, y va a terminar en un CENAME. Y para mí va a ser una sentencia de muerte. Hay un caso de un bebé que murió con 36 días. Sí, claro. Y ojo también para los medios de comunicación, porque lo más seguro, y de hecho yo se lo puedo haber presentado, que van a hacer una caricatura de este tema. Bueno, si no, la caricatura y las caricaturas se van a prestar, pues, en tribuna, en canales de televisión, con programas que se supone van a ver la realidad de los centros, cuando en realidad van a ser rating nomás, porque no van a ir a atacar el tema como corresponde. No, recordemos toda la cobertura que da el sistema carcelero actualmente. Recordemos toda la cobertura que le han dado a lo largo del último año. Esos programas ordinarios de alerta máxima y todas esas cuestiones que hay en la tele. Morbosos. Ese donde meten cabros a la cárcel, así se llama. Sí. Ya, ese es de Canal 13. Pero hay toda una serie de nueva programación que está destinada básicamente a sostener ideológicamente, ¿cierto?, estas medidas jurídicas que toma el Estado, ¿cierto?, esta nueva legislación, y que hace que la población después la refuerce, ¿no? O las comparta. Entonces, no, pues, ustedes si nos escuchan en una población de cualquier parte de este país, sepa que en cualquier población de nuestro país, un hijo suyo, un sobrino suyo, un primo suyo puede estar en este minuto consumiendo pasta base. Y de eso, a pegarse un portonazo o un manazo en cualquier población, como un doméstico cualquiera, hay un paso. Y va a caer en todo este circuito de infractores de ley, de judicializados, niños vulnerados, como quieran llamarlo. Con un torpe discurso parte de la autoridad, indicando que con eso buscan la rehabilitación y la inclusión, logrando solamente más abuso y muerte, en el fondo. Porque hay algunas personas también que yo he escuchado, particularmente un par de personas cristianas, que decían, no, es que tienen que tener consecuencias su acción. Claro, tienen que ser castigados. Claro, tienen que ser castigados. En esta lógica del castigo, ¿de qué se trata el castigo? O sea, estamos hablando de que hay 1.300 niños muertos. Bueno, un país que está, está enfermo, está justo en un país psicoseado por estos discursos de delincuencia y todo, y que odian en definitiva a sus niños, a los niños sobre todo, los más desprotegidos, que son estos, ¿no? Bueno, y si no les gustan los niños delincuentes, preocupémonos de sus condiciones sociales, cómo viven. Porque no llegan a ser delincuentes porque les gusta. Claro, nadie llega a ser delincuente le gusta a nadie. Pero sabes que, para conseguir con las frases de Angel, de que he escuchado, también he escuchado a gente que dice, no, este es malo, este ha sido de chiquitito malo. Sí. No hay caso con él. Sí, claro. Sí, parece que... Entonces, y bueno, ¿quién es que está...? ¿Quiénes nos ha tocado hacerle clase a cabros a veces como...? Que a los 15 años ya están rehabilitados de la pasta, imagínate la edad que empezaron. sabemos de que esos cabros llegan a esa instancia porque porque sus papás sean malos, sino que los dos trabajan, el cabro chico está la tarde solo y conoce las drogas y nadie que sabe lo que realmente genera la juventud y los niños, la pasta base sabe que son capaces de hacer cualquier cosa. Y estos sectores que generalmente son tan pro familia y tan pro niño, según ellos. Claro, antiaborto y todo eso. Claro. Sí. Son los que más promueven jornadas laborales extensas donde no es imposible que donde dejan prácticamente a los niños solos. Por una jornada laboral extensa con trabajos agotadores que a veces implican tener más de un empleo para poder subsistir, no, para poder alimentarse en una familia, entonces todo un círculo. Si trabajan 12 horas al día, como hay muchos casos en que trabajan 12 horas al día, ¿qué tiempo va a haber de ser padre? Porque igual el juicio, ¿dónde está la mamá de ese niño? ¿Dónde están los papás? Trabajando, para poder alimentar al niño. Sí, pero además, volvamos al tema central, si tiene que ver con el Estado neoliberal, sí. O sea... Eso que es. Se tiene que hacer cargo cuando no hay papas porque están produciendo por sobre sus fuerzas, ¿cierto? Es el Estado el que tiene que hacerse cargo entonces de los problemas que genera esa condición de sobreexplotación laboral. No lo hace tampoco, y lo veíamos hoy día en la mañana con los ancianos, que los deja, lo que los deja morir también. El Estado chileno no tiene una red de protección para los ancianos A nivel de Estado no hay ni política de infancia, ni política de jóvenes, ni política de adultos. ¿Y para qué decir adulto mayor? O sea, estás hablando de un dejo total. Y sobre todo, bueno, digámoslo, porque el Estado no le interesa mucho el tema de cubrir. Bueno, y ahora se está postulando inyectarles 2.500 millones de pesos, dólares, creo. Pesos. Y eso va a ir a empresas privadas. Pues. Se están sobando las manos a las fundaciones. Es que eso es lo que yo también decía, o sea... El Sename se tiene que terminar, se tiene que terminar el Estado neoliberal y después pensemos cuál es la mejor forma de cuidar a los niños vulnerados. Pero seguir metiéndole más plata a un sistema fracasado como este, la verdad es que es derrochar, es malgastar. Sí, y hay que también tener en cuenta, va a sonar muy pesimista, pero hay que tener en cuenta que en el marco regulatorio que impone el sistema neoliberal, es imposible que se logre una reforma en la cual los niños, la infancia en general sea protegida. Eso es una contradicción en sí mismo. Sí, o sea, no se puede lograr. O sea, cualquier pincelada de cambio que tenga el Sename o otra institucionalidad que crearan en este mismo sistema neoliberal, lo único que va a provocar es la misma consecuencia, porque es imposible que se proteja la infancia bajo este sistema. Cambio de pintura en la fachada, pero por dentro sigue igualito. Y no, y además sirve para subir en las encuestas, pues. O sea, ay, estoy tan afectado, tan afectada por estos niños que han muerto. Entonces que tienen a sus ex ministros de justicia toda la cárcel, pues, si todos estaban al tanto de esto que estaba pasando. No hicieron nada, y a todos los otros jefes de servicio y toda esta lacra de gente que está en los mandos medios, ¿no? Cuidado, porque no se van a poner ahora a condenar a las tías, a las mujeres que cuidan a estos también, niños, que no han pasado por ninguna capacitación, inducción, y no tienen ninguna herramienta para poder ayudar a estos chicos. Es lo típico. Algunos ni siquiera mostraron algunos casos del Sename donde los funcionarios ni siquiera tienen baño, ¿no? Sí. Le vaya a pedir que tengan buenas condiciones para cuidar a los cabros. Exacto. Y ninguna, y como dice el Ángel, ninguna capacitación técnica, no sé qué era, de mínimos cuidados de salud o de contención emocional, ninguna cuestión que ellos también pudieran. Igual me puedo imaginar que con los shows que arma la tele, capaz que empiecen a perseguir alguna cuidadora o cuidador y muestren lo cruel que era y no sé qué. Lo típico, el caso de la tía que le pegó al niñito en el hogar. Claro. Y que terminó el niño muerto. Exacto. Y vamos a quedarnos en eso. La dinámica del mal menor. Sí, pues. Pero en realidad los culpables, como siempre, van a quedar ahí en la impunidad. No, los culpables van a estar súper tristes y acongojados, como la ex directora del Sename que salió llorando porque se había muerto la niña, y esta otra, la Solange Huerta, que cuando fue el tsunami aquí en Concepción, y bueno, en toda esta zona centro-sur de Chile, ¿verdad? Yo le recuerdo a Solange Huerta que también hubo niños que murieron en el tsunami, en Constitución, aquí en Talcahuano, en muchos lugares de la costa chilena. Y ahí ella no tenía lágrimas de cocodrilo. Y no fue capaz de meter a la cárcel a nadie por el caso tsunami. Entonces tampoco es creíble todas estas frases súper sentidas. Yo la verdad es que sospecho completamente de todas estas frases de Bachelet, de Solange Huerta, incluso de las de los políticos, por muy bien intencionados que aparezcan. Sí. De verdad que no son creíbles. Es absurdo, o sea, es una contradicción, vuelvo a lo mismo, una contradicción. No es imposible haber vivido 11 años con esta realidad, por lo menos, y después salir llorando. Claro. Bueno, y yo pienso, por ejemplo, toda la... ¿Cómo llega un niño al Sename? lo que veo es que a final de cuentas se ha articulado un sistema antipobre, man, porque si tú analizas, claro, como sí, si tú analizas lo que viven los ancianos con el tema de la AFP o los trabajadores después cuando son ancianos, uh-huh, si ves las condiciones laborales, la sobreexplotación que tienen, por ejemplo, los trabajadores del retail, cómo están viviendo los niños más pobres, uh-huh, te das cuenta que todo está coordinado, no es casualidad y tampoco son hechos aislados lo uno y lo otro. Que el neoliberalismo, uh-huh, es profundamente eugenésico, yo, uh-huh, repito el concepto, o sea, para mí es eso. Recupera hasta cierto punto y al desecho el resto, lo que no sirve, para afuera. La diferencia es la plata. ¿Y por qué los hijos de los ricos no están en el Sename, pero sí sacrifican a los niños pobres? Comenta con el hashtag Cerra la Izquierda en Twitter, Renata Brown. Perfecto. Yo coincido con Renata. Y sí, además agrega, ¿y el caso ADN? ¿ADN? Sí, esa fue una leche, si no me equivoco, que se entregó... Ah, sí. Ah, tienes razón. Sí. Que venía con desperfecto. Y que sí, se le dieron a muchos niños y bebés. Con enfermedades muy específicas, sí, y que finalmente les provocó la muerte. Uy, que sí, realmente esas cuestiones a mí me ponen los pelos a punta. Estado de clase, justicia de clase, sí, salud de clase, sí, educación de clase, y al final... Segregado. Segregado. Bueno, lo que decís tú, la consecución del Estado neoliberal que nos prima y que nos impone actualmente. Así es, así opera. Por lo menos acá en Chile. Así de cruento es. Voy a hacer un comentario pesado para gente que dice ese tipo de cosas, en como diciendo que las cosas no son tan malas y mirando para afuera, como que las cosas están peor afuera. Sí. Ayer veía una noticia, bueno, a propósito, le estaba leyendo el Sename y bueno, con Google recomienda noticias, sí, similares, y salía recomendada una noticia donde decía, por ejemplo, Cuba es el único país donde se ha abolido la desnutrición infantil, sí, la muerte de los niños menores de 6 años. Pero ya no hay democracia. Claro. Sí. Por eso, Venezuela tampoco. Comentario pesado para que les quede dando vuelta, ¿no? Sí. Quienes están escuchando. Claro. No, claro, hay democracia, así que no es el caso. No se habla de eso. Bueno, por lo menos no tenemos. No tenemos moral para poder. No tenemos huracanes. No tenemos huracanes, claro. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa. Sí, una pausa y después volvemos. Al último bloque, porque les cuento que son las 6:57. Increíble. Se nos ha ido volando este programa. Esto es increíble. Siempre yo con mi comentario estúpido al final. Va a cerrar. Por favor, lo estamos esperando, lo estamos esperando. Ya, pero si ya la tiraste. Oye, Jane, ¿qué canción vas a poner? Sí, eso. Yo se la voy a presentar. Ah, bien. Nanostern. ¿Así se pronuncia? Ay, perdón. No. Stern, sí, Stern. Tenía la duda, no sabía cómo era, pero es Stern. Yeah. Stern, y la canción Llamas de la Impotencia. Con Nanosper. Abramos toda la red. Que la libertad camine por la ciudad y la descubra perpleja. Esta es una historia vieja, vieja como este país. Una infección de raíz que no se cura de pronto y que no cubre ni el monto de un empresario infeliz. Antes de empezar a arder, que ya no hay nada más que hacer. Cuando no quedan opciones, no vengan con bendiciones. Cuando el infierno está aquí, cada quien dentro de sí encuentra su propia llave, descifra la propia clave para liberarse por fin. Prisión para que el tiempo no borre el sueño de libertad. Abramos todas las rejas, salgamos de la prisión para que el tiempo no borre el sueño de libertad. Thank you. deseo espantado de que los que se han quemado logren descansar en paz. El sueño de libertad es para todo distinto, ya si cada laberinto es propia penalidad. No hay una sola verdad cuando se cumple una pena, cuando corre por las venas el fuego de la violencia, la llama de la impotencia, son suficiente condena. Abramos todas las rejas, salgamos de la prisión para que el tiempo no borre el sueño de libertad. Abramos todas las rejas, salgamos de la prisión para que el tiempo no borre el sueño de libertad. Para que el tiempo no borre el sueño de libertad. Para que el tiempo no borre el sueño de libertad. En punto 19 horas, volvemos para este último bloque de Cerro a la Izquierda, sonando este día viernes 7 de octubre de 2016, como diría Gama, que siempre le pone el año. Saludos. Le mandamos saludos a Gama a todo esto. Por tercera vez durante el programa, sí. Más es saludado que Gama. Estamos todos, solo faltas tú, como diría alguna canción de Cachureo. La referencia. Si gustamos, falta el puro Gama y estaríamos equipo completo. Así que por eso tanto salud y tanta referencia en este programa. Eso, recordarles que estamos sonando en el 107.7 FM en Concepción, aquí transmitiendo desde los estudios de Radio Voz de la Mujer en Barrio Norte, en el Cerro La Pólvora. Y problemas varios de conexión de internet por distintos lados, hemos estado ahí sonando intermitentemente en Radio Villa Francia y hasta hace un rato atrás en Radio Resumen, que sí, se desconectó ya completamente. Chuta, ya. Pero ya retransmitiremos, ¿cierto? Sí. Así es, la retransmisión suena íntegra. Impecable. Suena hasta mejor, porque le sacamos la sandía. Claro, hasta decimos otras cosas nuevas, corregimos. Así que, bueno, eso. Como los chistes de Nelson, van editados. Van editados. Si está muy fome, lo sacamos. Oye, oye, antes de empezar con este nuevo tema, leer un tuit que nos vuelve a comentar Renata Brown, a quien le mandamos afectuosos saludos nuevamente. Sí, Renata. Ay, que dijo que había vivido acá en el Cerro La Pólvora, me acuerdo. El panel tuitero. Sí, había estado acá en el Cerro La Pólvora, así que si viene un día de estos por acá, podríamos invitarla al estudio. Dice, Solange Huerta era la encargada del caso ADN. Ella lo enterró. Mira, así como enterró el caso Tsunami. El prontuario. Qué maldicho, experta en... Qué maldicho enterrar caso Tsunami, como en aquel. Contradictorio, pero bueno. El prontuario de Solange Huerta. Experta en salvataje. Experta en salvar culos de políticos. Experta en encubrir. Guau, bueno. Qué mujer. Hoy vamos a hablar de... No, el Robinson nos va a entregar una información. Sí, una información breve. Tiene que ver con la declaratoria como monumento nacional de el Morro en Talcahuano, que fue un ex centro de tortura, antiguamente una base de la Armada, ¿cierto?, en esa zona. En ese lugar, después del golpe de Estado, se cometieron bastantes tropelías y vejaciones, ¿cierto?, tortura a distintos militantes de izquierda. Después fue utilizado nuevamente a principios de los 80, como prisión política y tortura para otros militantes también de izquierda. Y a raíz del terremoto de 2010, fíjate, se descubren por parte de los vecinos del morro, que subieron al cerro para resguardarse, ¿cierto?, de las marejadas, Estos túneles quedaron al descubierto y la Mutual Van Chowen, entre otros personajes, ¿cierto? Y personas, mejor dicho, empezaron a pensar la idea de declarar monumento nacional a este lugar para construir ahí un sitio de memoria. Y esta semana se están entregando apoyos tanto de académicos como de organizaciones sociales y de derechos humanos para pedirle al Consejo de Monumentos Nacionales que se declare esta zona como un lugar que es Monumento Histórico Nacional. Con ello entonces se podría enajenar el lugar y transformarlo en un sitio de memoria, que además debo decir que en toda la región del Biobío no existe ningún lugar así. Solamente tenemos memoriales, placas recordatorias, sitios puntuales de recuerdo de gente represaliada, autogestionada por las mismas organizaciones, pero el Estado como tal no se ha hecho presente con nada y sería la hora de que en este lugar sí se hiciera, ¿no? Eso es la información que tenía para darles. Gracias, Robins. Gracias a ustedes. Bueno, el tema que vamos a presentar ahora es... Tú nos vas a presentar ese tema porque sí. Tú estuviste ahí. Sí. Testigo. Testigo, actor, sí. todo. Así que cuéntanos. Estuvimos hace el fin de semana pasado con Jano, acá presente, nuestra voz en off. Mini de bañino. Oye, pero si somos todos en off. Pero no, si no, somos todos radio para la gente. El Jano no sale ni en las fotos cuando hacemos el programa. Por eso nuestra voz en off. Saquemos una foto. Ya, sí. Pero ya, dale. Vamos a sacar una foto mientras que el circo habla. Sí, pero en radio estamos todos igual, pues no sabe la gente que yo estoy en otra sala detrás de un vidrio. Bueno, ahora lo sabe. Ahora lo sabe. Bueno, estuvimos con Jano en la comunidad de La Aguada, que queda en la comuna de Yumbel. Sí, señor. A 25 minutos del centro de Yumbel aproximadamente. El centro de Yumbel es Yumbel, pero bueno, está bien. Hay un santo y se habla. Bueno, y ahí en ese lugar están viviendo un conflicto socioambiental que ya lo lleva afectando progresivamente hace al menos 2 años. A propósito de que se instaló una hidroeléctrica en el río que cruza esa comunidad, que tiene obviamente, se prometió a la comunidad que iba a tener escaso o nulo impacto ambiental, que no iba a afectar ni a la agricultura ni al turismo, y con el paso del tiempo se demostró de que todo eso que se había prometido en cuanto a desarrollo de energía sustentable era falso. Se desarrollaron inundaciones no autorizadas al sector, lo que generó un daño ambiental, pudrimiento de materia orgánica, árboles, se destruyó hábitat de fauna de la zona. Cuento corto, eso generó una contaminación por desechos orgánicos ahí, y empezó a contaminar el agua del río, empezó a disminuir, su capacidad para poder ser usada la agricultura. Digamos, ese es el río Batuquito, ¿cierto? Ese mismo. Sí. No en Laja, porque por ahí por la Aguada está al borde del río Laja, sí. ¿Cierto? Como principal afluente, pero hay otro río más pequeño, que es el Batuquito, que la gente utilizaba, ¿cierto? La comunidad de la Aguada, para regar sus huertas, ¿cierto? Para... Bueno, entonces, lo que esto ha afectado es que se han muerto, o ha ido muriendo progresivamente, lo que es la actividad agrícola y la actividad turística, que estaba dejando una gran cantidad de recursos para la localidad. Entonces, esto se ve agravado por la nula respaldo de las autoridades, se ve agravado también porque hay rumores, por así decirlo, de que se podría instalar una segunda hidroeléctrica, lo que no está comprobado, no sé, pero ahí los vecinos están un poco preocupados, porque si se instala eso, el pueblo termina por morir. Sí. Entonces, esa es la preocupación que están viviendo en la comunidad de La Aguada, en Yumbel. No sin resistencia, no sin respuesta. Los vecinos en un inicio habían aceptado que la empresa se instalara ahí porque le habían prometido un montón de cosas que no cumplió la empresa. Como que sería una central de paso y no una represa. Claro, entre otros ejemplos, eso es un ejemplo bastante claro. Se le mintió incluso en cómo iba a ser la instalación. Entonces, ahora los vecinos se están organizando, están buscando asesoría para poder judicial, asesoría comunicacional, para poder difundir su problemática, y en ese contexto es que llegamos nosotros allá. Claro. Para conocer. Bueno, y nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente de la Junta de Vecinos para que diera información al respecto, y ese es el audio que nos va a mostrar Jano, o nos va a poner Jano ahora. ¿Jano? ¿Estamos listos con eso? O explicamos un poco más también del conflicto. No, acabo de terminar. O relleno como la semana pasada. Acabo de terminar de... dos horas de relleno. También lo puedo hacer. Lo podemos hacer también. No podemos hacer tantas cosas. Decir que es un conflicto más de los tantos que la región genera, ¿cierto? Un conflicto socioambiental, como es lo que realmente es, ¿cierto? Y como se debe decir, se suma, ¿cierto?, a la enorme cantidad de termoeléctricas que se están queriendo poner en Bulnes, en Cabrero, en otras zonas del interior de la zona del Biobío, de la región del Biobío. Y la Aguada también tiene que ver con esta especie como de zona de sacrificio en lo que se está convirtiendo toda nuestra región, ¿no? Todo claro. Sí. Sí. Mira, hablamos con Jaime Llanos, presidente de la Junta de Vecinos de la Aguada, que vamos a escuchar a continuación. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Llanos Aburto, presidente de la Junta de Vecinos de la localidad de La Aguada. Bueno, nosotros estamos tratando de que más gente conozca nuestro problema que está afectando a nuestra localidad. Nuestra localidad es una localidad que subsistía en gran parte en base al turismo, producido o entregado este turismo al río Laja, cuando era río. Bueno, en este río se instaló una empresa hidroeléctrica, la cual hizo una represa a 12 kilómetros de nuestra localidad, la cual nos ha traído muchos problemas. De partida mató el turismo en la localidad, la parte económica, y el problema más grave es que destruyeron o provocaron una catástrofe medioambiental en nuestro río, produciendo pudrición de los materiales que no retiró esta empresa antes de llenar el río, de llenar el embalse. No se retiraron ni un material orgánico, árboles, zarza, no se retiraron ni un... En algunas partes se hizo algunos trabajos para ser más concreto, en algunas partes se hizo algunos trabajos, pero en su gran mayoría no se retiró nada. Entonces inundaron y dejaron todos esos árboles, toda esa maleza debajo del agua. Esto ha provocado una grave contaminación, la cual en el verano mata peces, provoca una mancha oscura que avanza desde abajo hasta nuestra localidad, que ha provocado que nuestros clientes, nuestros vecinos, no puedan ocupar el río. Ustedes señalaron en algún momento que fueron engañados por la empresa. ¿Cómo se...? Bueno, primero que nada, el engaño surge cuando ellos llegan acá a la localidad diciendo que esto es una central de paz, ¿ya? Pero se convierte en una represa. Después la siguiente mentira es que esto iba a ser un espejo de agua el río, lo que nuevamente es una mentira, porque este río en el verano, en la fecha estival, cuando más se ocupa el río, se transforma en un pantano, en una mancha oscura, maloliente, y la cual va matando el medio acuático, mata peces. Yo supongo que matará plantas, sin ser un experto, matará plantas dentro del río, y no se ve vida en el río en el verano. Solamente se ven pájaros carroñeros que van comiéndose los peces. Eso es lo que vemos en el río en el verano. ¿Las autoridades han pronunciado o han mantenido un silencio medio cómplice? Un silencio cómplice han mantenido las autoridades locales, las autoridades comunales, autoridades regionales, y si seguimos más arriba yo creo que es lo mismo. Las autoridades se han dedicado solamente a contener a la ciudadanía, dándole algunas aspirinas que para nosotros ya no nos sirven, ya no nos hacen nada de esas aspirinas. Nosotros queremos ver nuevamente nuestro río. Lamentablemente apreciamos las cosas después que las perdemos, pero es una batalla que tenemos que dar, tratamos de invitar a nuestros vecinos, a nuestra comuna, a que trabajen con nosotros, a que nos apoyen en este movimiento contra el río, o sea, a favor del río, contra estas hidroeléctricas que llegan y se instalan y provocan estos daños. ¿En qué mensaje usted le entregaría a la gente que no es de la comuna de Yumbel y que está escuchando esta entrevista? El mensaje es que tienen que prepararse, unirse, organizarse, porque si bien la contaminación hoy nos aqueja a nosotros, una localidad rural de acá del sector de Yumbel, pero nosotros vemos que esta contaminación va creciendo, se va infiltrando en otras localidades, a lo mejor que no tienen río, pero pueden que les pongan un vertedero y una termoeléctrica y suma y sigue. Entonces, yo creo que el mensaje es organización, organizarse y estar pendiente de lo que está pasando en nuestra localidad para no permitir que ingresen este tipo de proyectos que nos provocan daño y una sensación de que nuestro Estado no está haciendo nada por frenar estos daños medioambientales, sino que avalando, aprovechándose de la ignorancia, aprovechándose de la poca información que tienen los pueblos rurales para meter estos proyectos, megaproyectos. ¿Qué más? Muchas gracias. Antes de comentar el audio que acabamos de escuchar de Jaime Llanos, presidente de la Junta de Vecinos La Aguada, sobre el conflicto por la potencial instalación de una nueva hidroeléctrica, saludamos al Gama, que llegó hace poco en el estudio, que está presente acá ante el micrófono, y ahora sí, equipo completo. Pues bien, Jano, acá estoy nuevamente junto a todos ustedes. La verdad es que para mí es una gran alegría poder estar en primer lugar junto al equipo que hace posible este programa, esta linda iniciativa que ya lleva 4 años tirando para 5, y también muy feliz de poder acompañar a todos nuestros vecinos y vecinas del Cerro La Pólvora, acá en nuestra casa radial, en Radio Voz de la Mujer. Hace tiempo no se escuchaba tu voz en este programa. Efectivamente, Jano, y de hecho por eso pues es aún más alegre mi regreso. Triunfal regreso. Aunque sea en la colita. Claro. En la pirilla. Peor en nada, por supuesto. Oye, gusto tener a Gama siempre. Bueno, no sé si delante tuve que salir un poco, no sé si ya hablaron esto, me dicen ya lo dijimos, cállate, pero pero no sé si explicaron que el asunto es que la Aguada, si se instala esta hidroeléctrica, va a quedar entre dos. Sí, lo nombramos muy tangencialmente. Sí, puede, sí, pero sí, lo dijimos. Sí, dale. Cállate. No, oye, yo quiero... No, pero es que, calmado, iba a decir que eso, porque ya tienen una instalada 10 kilómetros río arriba. Sí. Entonces, si se llegase a instalar aquella, va a quedar entre medio como el jamón de un sándwich, entre dos embalses, lo que significaría que prácticamente el río va a desaparecer. No, y con el peligro también de que el pueblo en sí mismo, el asentamiento, ¿cierto?, de la Aguada, se vea expuesto a un sinnúmero de, es que de avenidas, de que el embalse se rebalse en algún minuto, exacto, por ejemplo. No, y es un pueblo ligado económicamente y culturalmente al río. Sí. Viven de aquello y es parte de su cultura y tradiciones. es matarlo literalmente, no solo simbólicamente. Porque mira, ya hay algunos problemas que se comentan con emanación de gas metano. Uh-huh. Y hay preocupación de la contaminación de que pueda hacer. Por lo que decía Nelson, ¿cierto? Por la pudrición de material, exacto, orgánico, ¿no? Y que eso pueda contaminar las napas subterráneas de la tierra, porque ahí toda el agua que bebe la gente es de Puntera. Exacto. Oye, sí, también comentar que ustedes o de fueron, Noria, como se diría en otras partes. Fueron como equipo de Cerro La Izquierda, pero también como... Como diría Camilo VI. Como encomendados de... como encomendados de centro del Centro de Derechos del Pueblo, del Biobío. Ah, buena. Buena acotación. Sí, perdón la broma entonces. Una incipiente iniciativa. Sí, una incipiente iniciativa que va a ir acompañando de distintas maneras algunas organizaciones sociales, uh-huh, movimientos populares, sí, de la región del Biobío. Vamos a contarles más adelante un poco más cuando ya lo tengamos un poco más armado y que esté corriendo, pero desde ya, para ir mencionando el nombre, sí, Centro de Derechos del Pueblo. ¿Haremos un programa con eso? Sí, haremos un programa para poder comentarles cuáles son las acciones los a seguir y cuáles son los alcances de este Centro de Derechos del Pueblo del Biobío. Sí. Y además, comentarles que ya tiene un fanpage donde pueden encontrar una información sobre este Centro de Derechos del Pueblo, donde se pueden poner en contacto y para qué se pueden poner en contacto con el Centro de Derechos del Pueblo. Le daremos un me gusta entonces. Sí, denle un me gusta. Oye, yo si quería no lo decir un par cerro, de cosas. Se pasa y, para allá, a hacer me gusta también. Ya. Información que me envía Felipe Soto respecto a este proyecto de en la Guada, ¿cierto? Esta nueva central supuestamente de paso, ¿cierto? En la Guada, que es propiedad o es un proyecto de GDF Suez, ¿cierto? Una transnacional francesa, de capitales franceses, entre otros, ¿cierto? Y que está adosada además a otros proyectos en la región, en esta zona de sacrificios que nos estamos convirtiendo, como comentábamos, que es la central de gas natural Las Arcillas, en la comuna de Pemuco. Sí. Esto es en provincia de Ñuble, ¿verdad? Se agrega entonces a la central del campesino en Bulnes y a la central del ciclo combinado Tierra Noble en Cabrero. Sí. ¿Sí? Todo esto además, señala aquí resumen.cl, que se genera en base a acciones que tienen que ver con fondos de pensiones. Sí, de hecho, famosas AFP también financian estos proyectos. De hecho, la semana pasada comentábamos con Jano que hay un porcentaje de ese proyecto que es con fondos de pensiones. Exactamente. Todos los chilenos poniendo platita para hacernos mierda. Sin que nadie nos pregunte si queremos. A mí casi se me sale un exabrupto similar. Perdón, el 20,20% de la participación de la sociedad que participa en estos proyectos es de fondos de pensiones. Sí, antes habíamos comentado en una editorial por ahí que también la AFP tiene mucha inversión en el negocio El Copete. Y tiene mucha inversión también en el negocio de la generación de energía eléctrica en lugares, por supuesto, en zonas de sacrificio. Puros negocios virtuosos, ¿no? Sí, puros negocios virtuosos. Yo quería subrayar algo que señala de las pensiones. Faltaría solamente que estuvieran metidas en negocios de tráfico de pandas, bebés. ¿Y que no sabemos? No sabemos. De órganos, oye, pero, no sabemos. O instituciones colaboradoras de Sename. Pero mira, hablando muy en serio, nada nos dice que no se utilice el dinero, nuestro dinero que está en la AFP, en la inversión en la industria armamentística, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. O en... Saluda a Carlos Cardoen, que nos está escuchando en Santa Cruz. No creo que nos esté escuchando. Mentira. Santa Cruz. Pero... Sí, pues, ¿quién nos asegura? ¿Por Radio Oscar no se escuchará? Puede ¿San ser. Fernando? Puede ser. Oye, pero quería subrayar algo, que sale la última parte de la entrevista que acabamos de escuchar, donde señala de que esto no es más que la muestra de la del silencio y de la complicidad que tiene el Estado al negar estos riesgos medioambientales o socioambientales, y también para hacer sus acciones del Estado son tributarias para que se instalen este tipo de aberraciones socioambientales. Y ahí yo creo que ahí el entrevistado también da en el clavo al señalar que esto es una expresión más que demuestra la crueldad con la que opera el Estado chileno para permitir esto y matar comunidades enteras. Y no solamente el Estado, sino que acá también tenemos que resaltar fuertemente cuál ha sido el rol de los medios de comunicación hegemónicos en este instancia, claro, en los cuales han guardado un silencio que es cómplice, tan cómplice como la acción del Estado en contra de las comunidades, cuando en un escenario en donde vemos que estos medios tradicionales están fuertemente concentrados, cuya propiedad recae también en empresas que están financiando estos proyectos. Entonces ahí vemos un círculo que se termina de cerrar con estos medios de comunicación que son aliados del gran empresariado de este país. Y ahí tenés tú las dos patitas que tiene este Estado medio esquizofrénico un poco. Por un lado te dice, no, nosotros con INDAP y a través de los PRODESALES y a través de todos estos programas de fomento a la agricultura y el turismo y la agricultura campesina, familiar campesina y bla, bla, bla, bla, bla, se contradice con esta pasividad y esta darle rienda suelta a cualquier proyecto energético que haya, porque la matriz energética en Chile es importante y bla, bla, bla. Al final tenéis dos discursos. Por un lado defiendo a la familia campesina, entre comillas, y por otro les quito y les hago bolsa el ecosistema con las cuales pueden sobrevivir. Esto es como una especie de una reedición de la política del garrote y la zanahoria. Sí, ¿por qué? Por un lado está el garrote del Estado que impulsa fuertemente la instalación de estos proyectos, de estos megaproyectos energéticos en los territorios, que finalmente terminan degradando los ecosistemas y las comunidades campesinas que ahí viven. Entonces ahí llega por otro lado la acción totalmente asistencialista del Estado a la hora de cooptar estas comunidades con tal de, por un lado, generar... Por un lado folclorizarlo y por el otro lado de tratar de cooptarlas políticamente para evitar que se rebelen o que hagan acciones en contra de estos mismos proyectos que están atentando en contra de la vida de estas comunidades. ¿Y nos comentaban que la empresa, por ejemplo, le dio una beca para que estudien las dos hijas de una señora que vive ahí? Oye, ¿lo puedo sacar del tema para comentarle una información? Pero cerremos, no sé si alguien más, algo más que agregar. No, para... Eso. Eso, vamos a estar fuerza la guada nomás que resistan, sí. Y que bueno, y luchando. Vamos a estar cubriendo todo, claro. Toda la información. Sí, vamos a estar atentos a los detalles del caso. Sí. Sí. Bueno, les quería comentar una información que está relacionada con algo que hemos venido como Cerro a la Izquierda cubriendo desde hace un tiempo. El día de hoy la justicia negó el permiso de Ernesto Yaitul para asistir a un guillotín en Tirúa. Hubo una audiencia en la mañana en Los Ángeles y era porque Ernesto Yaitul es curiche de Machi. Voy a explicar porque... Sí, pues no sabemos. No sabe, muy poca gente lo puede entender. El curiche es un hombre elegido por la Machi que cumple un rol de protección de la Machi en el guillotín. Y la protege de energía y de posibles enfermedades, eventualidades que puedan surgir en esta ceremonia. ¿Es como el negro? Sí, pues yo que el negro curiche le decían antes. Es un hombre vestido de negro, sí. De hecho. Ah, por eso. Por eso curiche, negro, hombre negro. Sí. Varios amigos que curi le decíamos negro, así. Sí, che, los cinco, ¿cierto? Sí. Sí, a mí igual me decían negra curiche. Ya, pero volvamos sí, a hablar. Sí, sí, ya, ese es el rol del curiche y Ernesto Yaitul fue elegido por una Machi como su curiche. Ya. Pidió la defensa de Ernesto Yaitul el permiso para poder asistir a esta ceremonia, que además es muy importante para él después de haber estado preso durante tanto tiempo en la cárcel de Mulchen, y fue negado por la jueza. ¿Y cuál fue la razón que argumentó? La frase final de la jueza fue evitarnos problemas, porque no entendió al parecer nada de lo que se le planteó, no entendió el rol del curiche, no entendió la importancia. Discriminación absoluta, sí. Yo creo que hubiese sido distinto si este hubiese sido una ceremonia católica, por ejemplo. O evangélica. Claro. Opus Dei, Schoenstatt también. Todo eso hubiese sido una... la recepción habría sido diferente. Sí. Y el fiscal utilizó argumentos que, como por ejemplo que el guillotín se iba a realizar en una zona en conflicto. Pero supone que la causa de Ernesto Yaitul es fuera del conflicto mapuche. Él dice que no es un fiscal especial para los mapuches, a pesar de que la PDI lo dice todo el tiempo, pero él lo niega. Y uno de sus argumentos para que no le dieran el permiso para poder pasar dos noches en el guillotín fue justamente que iba a ser en una zona en conflicto según él, según su teoría. Claro que pero si gran parte de Chile está en conflicto también. Bueno, sí. Todo el Gualmapu está en conflicto, sí. Hay que avisarle, parece el fiscal. Sí. Y se estima que la defensa va a apelar a esta medida. Ya han habido otros casos como este en Cañete, el juzgado, uno de los tribunales de Cañete. Autorizó a Huenuche en algún momento. ¿Se preguntar como jurisprudencia? José Huenuche. Existe jurisprudencia. Yeah. En Chile no se reconoce la jurisprudencia, pero se puede utilizar. Yeah. José Huenuche es uno de los referentes. Él efectivamente también es curiche de Machi y fue autorizado por los tribunales, pero creo que también hay una falta de criterio particular, esa es mi opinión personal, en particular de esta jueza, porque no fue capaz de entender en el contexto en el que estaban presentando esto. Por último, documentarse acerca de la exacto. Cultura. Bueno, sí, tomarse un receso y leer un poco de internet, interesa. Googlearlo, no, nada, cero, no. Y es contradictorio porque supuestamente estaba en libertad. Es que eso es lo que yo sí. Voy, es raro esta está figura, estás libre pero con permiso. Sí, es que tiene que informar de todo lo que él quiera hacer, lo tiene que informar a la justicia. Que en la noche ¿no? le hacen los controles, pues él tiene que perfecto. Estar en su casa desde las 10 a las 6 de la mañana. En el domicilio que informó. Entonces, si no va a ir a dormir, tiene que avisar sí. Por qué no. Claro, ahí claro. Porque si no cae en incumplimiento y puede volver a la cárcel. Entonces, por se hizo pide la... permiso. Sí, pidió permiso. Ahí está la figura. Y cumplieron con la formalidad, efectivamente. Y a pesar de que no se reconoce los tribunales de justicia chilenos por parte del pueblo mapuche, igual se pidió esta se hizo esta formalidad y fue un rebote. Es bien ridículo, fíjate, porque, o sea, si yo estoy informando, voy a ir a tal lugar a hacer tal actividad, voy a estar, yo digo, estoy en este sí. Lugar haciendo esta acción, si ocurre cualquier hecho que la justicia considera, ¿cierto?, que es lesivo, van a tener los argumentos claro. Al callo para además, decir, bueno, usted estaba ahí cuando ocurrió esta quema de camión o lo que haya sido, ¿no? ¿Qué sospecha puede haber si entonces, voy a avisar? Ridículo. Es que se basa el juicio en una subjetividad al final. Sí. En el prejuicio. No toma en cuenta los antecedentes y se basa en el prejuicio. El prejuicio. Ni se sonrojen. No. Entonces hay que estar ahí, es otro de los capítulos de esto de Héctor Yaitul, el papá de Ernesto Yaitul, también le contaba a la prensa que Ernesto en los últimos días, de hecho él llegó un sábado a su casa, o no, un viernes, y el lunes ya estaba nuevamente en la universidad estudiando, y en estos días lo único que ha hecho es estudiar para poder salvar los ramos del primer semestre claro, de haber estado preso. Entonces como que sospechar de qué, si además te aviso dónde estoy. Pero una falta de criterio una vez más. Amigos y amigas, se escucha la música de fondo y eso es cuando Jano nos está diciendo que nos apuremos. Oye, y terminemos. Antes de irnos entonces, decir que a mí me entregaron esto en el centro hoy día, sí. El Deportes Concepción, yo no soy del Conce, pero... Javier. Sí, yo soy nadalino, pero el 9 de octubre a las 3 de la tarde en el Estadio de Collao, ¿cierto? No, esto va más allá. Sí, esto va más allá. Sí. Es un reclamo contra la NFP, ¿cierto? Sí. Por excluir al club. Y se cita entonces, o se convoca a toda la hinchada del Conce a manifestarse en el Estadio Collao el 9 de octubre a las 3 de la tarde. Aguante, Conce. Contra el fútbol empresarial. Aguante. Yo quería señalar una cosa a propósito del tema de la WADA. Pueden volver a escuchar la entrevista en transmisión de Radio Resumen. Va a estar sonando durante el transcurso de esta semana. Perfecto. Para que escuchen, estén atentos a Radio Resumen de resumen.cl. O en la aplicación TuneIn también pueden encontrarlo. Claro. Sí. Y ahora la ronda de despedidas. Voy a partir yo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Nos escuchamos el próximo viernes a las 5:30 en Radio Voz de la Mujer y en todos nuestros medios amigos. Bueno, yo me despido, no, a mí no me van a escuchar el próximo viernes, pero la tiendita, la opinión de sí. Robinson se viene la próxima semana. ¿Sí? El llamado mágico siempre está. Ya. Eso todo se me comprometo a hacer. No le digáis tiendita, porque me siento un poco como Felipe Abello, no sé qué. Pero sí, nos estamos escuchando. El miércoles. Actividad este domingo a las 10:30 en Quebrada Onda, homenajeando a nuestros compañeros caídos. Los invitamos también a esa actividad y nada, un gusto haber estado con todos nuestros amigos, compañeros de acá de Cerro a la Izquierda y escuchándonos con todos ustedes al otro lado del día. ¿Y el miércoles te pueden volver a escuchar? Sí, en Palos para el Puente. Coordenadas para ese programa. Palos para el Puente por Radio Universidad Austral de Chile y lo pueden escuchar también por resumen.cl y en TuneIn Resumen, ¿cierto? En retransmisiones los días... Ayúdame, Jano. Lunes a las 6. Lunes a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, ¿y en vivo cuándo es? El miércoles a las 6 de la tarde. Ahí está. Gracias. Bueno, un afectuoso saludo a toda la gente que nos siguió el día de hoy, a toda la gente que opinó y que nos escuchó a través de Radio Voz de la Mujer y nuestros medios aliados. Así que muy contento porque tenemos equipo completo. Estamos todos acá. Obviamente después de este programa vamos a tener una instancia de compartir, de convivencia. Vamos a hacer primero una evaluación. Una evaluación del proceso, cómo se ha ido dando en los últimos meses. Todo lo que no hizo Pisi. Claro. Una reunión técnica, una charla técnica. Y eso, pues, un saludo, un abrazo y nos vemos, en realidad nos escuchamos la próxima semana a través de Radio Voz de la Mujer y nuestros medios aliados. Les habla Gamaliel Silva y me despido cordialmente de todas las personas que han podido sintonizar Radio Voz de la Mujer en la ciudad de Concepción, así como todas las frecuencias que nos están retransmitiendo en estos momentos. Un saludo muy especial para el otro programa de esta radio, de Diálogos Evangélicos, el cual no estará este próximo lunes, ya que nos daremos un descanso por el feriado, pero volveremos con el 17 a conversar de estos diferentes cruces de política y religión y canutismo. Canutismo. Oye, yo para despedirme estaba viendo aquí en Facebook una cuestión muy chistosa, un candidato a concejal. Perdón, no, sí. Me siento censurado, pero bueno. Pensé que no estoy acostumbrado a que sea tan largo. Me ya, dice pero, a mí, pero, le dice al Gama que no respire, ¿no? Decir lo que... Es realmente un radio controlado. Sí. Que hay un candidato a concejal por Maipú que se llama Juan Carlos Vera, que en su paloma sale con Barack Obama, lo encuentro. ¡No! En el sur salió eso la otra vez, no me acuerdo en qué parte o en qué comuna salió con Obama también. Oye, el que salió con Gary Medel y Gary Medel le echó la... De Mulchen. Pero Obama está muy gracioso. Sobre los candidatos ridículos. Sí, por favor. Sí. Los envidiosos dirán que en Photoshop. Los envidiosos dirán que Photoshop. Ya, perdón, Yerko. Ya. Ahora sí, habla Yerko Aravena. Un saludo a toda la gente del Gran Concepción y quienes están escuchando, en particular a mi ciudad de Tomé. Y también saludo a mi hermana Karina, que está enfermita y está escuchando el programa. ¡Saludos! ¡Saludos, Karina! Sí. ¡Saludos, Karina! ¡Recupérate! ¡Arriba! ¡Fuerza, Karina! Sí. Estamos contigo. Bueno, después de ese empujón de energía se debe sentir muy bien, espero. Me imagino. Esa dosis de Cerro a la Izquierda a la vena. Sí. Ya pues yo me despido también mandándole saludos a toda la gente que se conectó a esta emisión de Cerro a la Izquierda. A los tuiteros también, Jano. Saludos. Sí. Y recordarles que vamos a estar el próximo viernes a las 17:30 horas nuevamente en vivo y en directo para un nuevo capítulo. Vamos a cerrar con música de la zona como siempre, claro. o de aquí más o menos cerca, no es tan de Conce sino Los Ángeles, una banda que de hecho hace la música de una de la cortina de Palos Pa'l Puente. Ah, sí, po. Primavera de Praga. Primavera de Praga, sí. Pero nos vamos con La Peor Noche, que fue como su hit más emblemático. Me gusta mucho a mí. A mí igual. Sí. Así que vamos con Primavera de Praga de Los Ángeles y nos reencontramos la próxima semana. Vale. Indiferente, la gente me mira de repente. Es el ruido que sienten mis oídos por aquí. Tu boca no entiende nada. Las caras ya casi toman forma. Las pierdo a veces, pero no me importa. Y dicen que los idiotas suelen ser como yo. A veces no entiendo nada. Una estrella de rol, la fantástica ilusión, la maldita confusión que me hizo ser un tonto aquella noche. Olvídate para siempre. Fui el más patético del mundo cuando trataba de hablar. Olvídate para siempre. Me levantaré temprano y mi propia tumba iré a acabar. Dejando esta historia en la calle, graciosa pero también desastre. Quiero que nadie sea capaz de recordar muy bien. Boca nunca entendió absolutamente nada. Una estrella de rock, la fantástica ilusión, la maldita confusión que me hizo ser un tonto aquella noche. Olvídate para siempre. Fui el más patético del mundo cuando trataba de hablar. Olvídate para siempre. Me levantaré temprano y mi propia tumba iré a acabar. Una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerden que tanto este como todos los programas anteriores los puede encontrar en el sitio web www.profitando.com. Nos encontramos la próxima semana.